amor y de paz. En ella nació Jesús, nuestro Salvador, nuestro Redentor. En ella nació Jesús, nuestro Salvador, nuestro Redentor. La Navidad es fiesta de amor y de paz. La Navidad es fiesta de amor y de paz. En ella nació Jesús, nuestro Salvador, nuestro Redentor. En ella nació Jesús, nuestro Salvador, nuestro Redentor.